Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la casa. Estamos finalizando la semana y lo vamos a hacer con la mejor información cultural. En diciembre, la capital de los ecuatorianos cumplirá 480 años de fundación española, una fecha que las autoridades quiteñas han visto oportuna para resaltar el valor de la ciudad a nivel internacional. Por esta razón se ha creado el Festival Quitonia, que se estrenará con la presencia de Sting, uno de los músicos más importantes de Inglaterra. En pasados días, las declaraciones del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha causado gran eco en los diversos medios del país, pues por medio de una rueda de prensa presentó al público el Festival Quitonia 2014, que se inaugurará con la presencia de grandes músicos nacionales e internacionales. Uno de ellos es Sting, ex vocalista de la agrupación The Police. Además de este artista, otras bandas nacionales e internacionales se irán sumando a este festival y se develarán sus nombres en próximos días. El alcalde mencionó que el presupuesto para este festival es de 2 millones de dólares e indicó que se analiza cobrar la entrada, pero que los precios serán accesibles. La presencia de Sting, según el alcalde, ayudará a Quito para ser parte de una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Justo en esos días estará finalizando la campaña con miras para seleccionar a las 7 ciudades, por lo que se pedirá a Sting que públicamente vote por Quito, señaló el alcalde. Este fin de semana la cultura ecuatoriana conmemora el Día Nacional de los Difuntos. Esta es una fecha en la cual la familia se reúne en torno a las tradiciones de esta festividad que las comparten con vivos y muertos. En la siguiente nota conoceremos un poco acerca de una parroquia de la ciudad de Quito y sus maneras de festejar el Día de los Difuntos. Calderón es una parroquia ubicada al noreste del Distrito Metropolitano de Quito. Cuenta con aproximadamente más de 200.000 habitantes en las 11 comunidades que conforman la parroquia. Cada 2 de noviembre, la tranquilidad y quietud de su cementerio se rompe. Centenares de personas se reúnen para celebrar el Día de los Difuntos con las tradiciones andinas y mestizas que forman parte de la cultura tradicional de Calderón. Y es que si recordamos que dentro del mundo andino, las tradiciones son un tanto diferentes a las mestizas, comprenderemos cómo el elemento comida cobra vital importancia dentro de esta cultura. Dimitri Madrid, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, habla al respecto. En el caso de los pueblos andinos, el tema es acercarse para que colectivamente se pueda confraternizar. El tema es fundamentalmente entender que en el pasado están las claves del presente y la proyección del futuro, ¿no? Y que quienes estuvieron en el pasado de alguna manera son reintegrados a la vida comunitaria, ¿no? Bueno, la comida es el acto supremo, ¿no? Y si nosotros compartimos el alimento y hacemos un ritual con el alimento, estamos agradeciendo la posibilidad, primero, de que hayan los alimentos. Y segundo, la posibilidad de poder consumir esos alimentos, porque significa que uno está vivo. La celebración de los difuntos es la expresión de las costumbres de la cultura prehispánica, que se realiza a través de la llamarca, que es la celebración del reencuentro con la muerte. Esta entendida como otra forma de vida. Mariana Castillo, administradora del cementerio de Calderón desde hace 27 años, nos cuenta cómo se vive el 2 de noviembre en esta población. 8 días antes de finados y 8 días después. Vienen trayendo la comida que le gusta al Murti, comida típica de aquí. Chucuta quiere decir en quicho comida de grano seco. Ocupan el maíz, col, el carne, papas, frijol, arveja. Todas las mamacitas, las abuelitas venían cargadas. Comida, uchucuta, el balde de chicha, una botellita de trago para repartirles a todos. Si era el papá el muerto, todos los hijos alrededor. Salud y salud con el muertito también, pues. A él también le ponen en un huequito que le hacen en la cabecera. Rosa Remache, habitante de la parroquia de Calderón, habla sobre sus tradiciones del 2 de noviembre. Como aquí es la costumbre, se va con comida de los difuntos, que como han sabido comer o como han sabido servirse ellos, se les lleva cola, pan, mote, papas, así. El Distrito Metropolitano de Quito ha preparado para el 2 de noviembre un programa especial para que propios y foráneos de la parroquia de Calderón vivan las tradiciones al ritmo que lo hacían las culturas antiguas de esta población. Una fiesta de respeto y recuerdo con los que se marcharon y de unión y reciprocidad con los presentes. El pasado miércoles la sala Jorge Casas se llenó de música, alegría y literatura. Rosana Cabezas Balseca, como parte de un proyecto de vida que lo iniciara hace contados años, realizó la presentación de su quinto libro titulado Mis Silencios. En medio de sonrisas, felicitaciones y abrazos, Rosana Cabezas Balseca realizó la presentación del libro Mis Silencios. La presentación contó con la participación del director del coro La Edad de Oro, quien se dirigió al público de manera poética. ¿Qué es la poesía? Dices mientras me clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, Rosana, si poesía eres tú. Mis Silencios es un texto que busca dar a conocer la lección que con el pasar de los años ha descubierto la autora. Bueno, mis silencios es porque por muchos años yo llevé esa carga porque nunca me defendí desde que fui joven. Yo, en cualquier situación que me encontraba, por poner paz, porque no se extiendan las cosas, yo siempre me llevaba la culpa, me hacía culpable de todo, yo me callaba. Pero vi con los años que pasaron, la experiencia que fui teniendo, y que me fueron reclamando, incluso porque siempre me tuvieron como la culpable de cosas que nunca cometí. Y esos silencios me perjudicaron. Yo fui una persona siempre tratando de poner paz, de que haya... Me hacía cargo de los silencios, me callara. En mi libro expreso muchas cosas a pensar en la persona, porque una cosa principal, la libertad, esa libertad que ahora yo llegué a conocer, libertad de expresarme. Mis Silencios constituye la quinta producción literaria de la escritora Rosana Cabezas. Con este libro cierra una saga que inició cuando conoció la soledad y decidió escribir a sus 70 años. Han pasado 10 años del suceso y afirma que el proceso de escritura sigue siendo tan mágico que aún le sorprende en cualquier lugar, por lo que siempre se encuentra dispuesta a plasmar sobre un papel o servilleta cualquier idea que al madurar pueda convertirse en un libro. Hasta aquí la información de Cortos desde la Casa. Recuerde volver a escucharnos la próxima semana. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa.